Y con esta hermosa apertura musical recibimos la columna del Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos con la voz del maestro Carlos Cassiani. Aquí el Leandro lo saluda. Don Carlos, un gusto recibirlo todos los martes. Hola Leandro, buenos días a toda la audiencia de La Mosquitera. Sí, para mí también es un placer poder charlar un ratito con ustedes. Qué bueno. Ahí lo que estamos... escuchando es una especie de popurrí, como una especie de muestra del cuarteto de chelos Entramadas, así se llaman, cuarteto Entramadas, que junto a Celina Juri se van a estar presentando el próximo viernes 8 de marzo a las 21:30 en Casa Olga. Esto es dirección por privado. Y la invitación la hace una conocida de ustedes, Lulia Secas. ¡Qué grande, Luli! Así que bueno. Muy bien. Así es. Así que bueno, pueden pedir la ubicación y toda la información en alguno de las redes sociales. Puede ser al de Lulia Secas o al de Celina Juri o a Cuarteto Entramadas. Qué bueno. Es una manera de también ir a, no sé, ir a conmemorar, festejarlo, como quieran, el Día Internacional de la Mujer el viernes 8 de marzo. Perfecto. Bueno, pasando a otra cosa, Leandro, quería comentar que dentro de muy pocos días, concretamente el 16 de marzo, el sábado que viene, no, el otro sábado, comienzan los talleres de capacitación del Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos. En esta oportunidad, el 16 de marzo, se va a dictar el taller de bajo eléctrico y lenguaje musical aplicada a partir de las 10:30 de la mañana, dictado por Omar Karim Alchapar, y esto se va a desarrollar en el local de El Faro Escuela de Música, que gentilmente nos cede su espacio para que nosotros podamos llevar adelante estas actividades de capacitación para nuestros socias. El Faro Escuela de Música está ubicado en la calle San Juan 519 de la ciudad de Mendoza. Es fácil de llegar y está al alcance de todos aquellos y aquellas que quieran participar. Como siempre, esta actividad para el universo societario del MIM es gratuita, no así para los que aún no se han asociado, que tienen que pagar un canon, que es de 5.000 pesos, y lo pueden hacer a través de una transferencia bancaria al siguiente alias, mulato.pipa.galo, lo repito, mulato.pipa.galo. De todas maneras, si quieren obtener mayor información, nos pueden escribir al siguiente correo electrónico, músicosindependientes@gmail.com. Así que bueno, ya comienzan las actividades del año 2024. Yo creo que por lo menos hasta mediados de año vamos a estar realizando talleres, y es muy posible que a partir del mes de julio planifiquemos el resto del año, el otro semestre, ¿no? Bien. Te hago una consulta, sí, Carlos. Sí. ¿Estos talleres van a ser de diferentes instrumentos? ¿Cómo hay bajo, guitarra, batería? ¿Diferentes talleres van a haber? Sí, tal cual. La temática va a variar en cada taller. Seguramente van a haber talleres referidos a instrumentos, concretamente, como los que vos mencionaste, y también referidos al canto y a otras cuestiones vinculadas a las técnicas, distintas técnicas musicales. Así que esto va, como dije, va a comenzar a las 10:30 de la mañana, el sábado 16 de marzo, y se va a extender hasta las 13 horas. El profe Omar Karim Alchapar nos ha detallado que este taller busca desarrollar el estudio y aprendizaje de las distintas herramientas del lenguaje musical funcionalmente a la ejecución del bajo eléctrico. Va dirigido, tiene como objetivo que el alumno sea capaz de poder leer una línea melódica, rítmica, de un arreglo para bajo, y que también sea capaz de escribir un arreglo para bajo. Desde una perspectiva lúdica, estará dictado el taller, y partiendo siempre desde el ritmo como base de todo. Omar El Chapar es músico, bajista, docente y destacado artista de la escena musical mendocina. Así que están dadas todas las posibilidades como para que aquellos y aquellas que estén interesados lo puedan realizar. Eso por un lado. Por otro lado, quiero también anunciar que el 16 de marzo comienza o se va a realizar la sexta edición del FEM Festival, que en esta oportunidad va a tener conciertos, conversatorios, talleres gratuitos, una feria cultural de emprendedores, poesía, danza, narraciones. Se va a desarrollar en la nave cultural de la ciudad de Mendoza. Así que esto está auspiciado por el Instituto Nacional de la Música, por supuesto por nuestro Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos, la Municipalidad de Mendoza y el programa Festivales Argentinos que estaba vigente cuando existía el Ministerio de Cultura de la Nación, lamentablemente ya no existe. Así que, pero bueno, esta debe ser una de las últimas actividades que, desde el punto de vista económico, ayudó o ayuda a financiar el desaparecido Ministerio de Cultura de la Nación. Así que bueno, seguramente a la brevedad y en los próximos días vamos a tener un detalle de, por ejemplo, de los conciertos y de los conversatorios, que Perfecto. siempre hay mucho interés en llevarlos adelante. Este esfuerzo de producción prácticamente independiente, si bien hay una ayuda estatal, pero nunca la ayuda alcanza para sostener y para, digamos, financiar completamente el festival. Así que hay mucho trabajo autogestivo, ¿no? Allí las personas que llevan adelante esto son Cecilia Salinas y Gisela Levin, con un equipo de compañeras que realmente trabajan mucho para que esto se pueda llevar a cabo. Y como dije, esta es la sexta edición, sería el sexto año que se realiza este festival. Así que Bien. bueno, desde ya están todos avisados, todas avisadas como para poder participar. Un aniversario que no quiero dejar pasar porque me parece importante que los mendocinos, mendocinas, recordemos a nuestros próceres musicales, por decirlo de alguna manera. Y en esta oportunidad nos toca recordar a Tito Francia, Oh. músico de excelente bueno, preparación y guitarrista como pocos, ¿no? Él nació el 1 de marzo del año 1926, o sea, hace muy poquitos días que se ha cumplido un nuevo aniversario de su nacimiento. Hay que también recordar que Tito Francia fue parte de los creadores del Nuevo Cancionero junto Exacto. a Matus, Mercedes Sosa, que también hace muy poco se cumplió un nuevo aniversario de la gestación del Nuevo Cancionero. Exactamente, El sí. movimiento mendocino y cuyano argentino que ha influenciado hasta la nueva trova cubana. Así que, y esto dicho por Silvio Rodríguez, por ejemplo, ¿no? Exacto, sí. Y bueno, Tito falleció en el 2004, pero nos dejó un legado de música y cosas grabadas que realmente es muy importante visitar. Tanto en el viejo estudio de grabación de Sanesi como en Radio Nacional Mendoza existen grabaciones de Tito Francia en distintas oportunidades. Así Sí, que, y bueno, aquí sí. recordemos que hasta Japón nos llevó Tito Francia, ¿no? En sus giras Totalmente. dejaba su música, nuestra música, ¿no? Allá en diferentes latitudes. Y me acuerdo también, discúlpame, Carlos, cuando quedó cesante en el cargo en la universidad, en la Facultad de Música, ¿no? Qué tremendo dolor que debe haber sentido, ¿no? Don Tito Francia. Y sí, esas son las injusticias que por ahí no trascienden o que muy pocas personas recuerdan. Y me parece que haces bien en mencionarlo porque Tito Francia es un, como dije, un prócer de la música en Mendoza, de nuestro Totalmente. folclore, inclusive de la música académica también, Exacto, sí. de la de la docencia, porque muchos guitarristas pasaron, Uf. digamos, por sus cursos y su enseñanza. Así que bueno, creo que era importante recordar, hace muy poquitos días, como dije, se cumplió un nuevo aniversario de su nacimiento, el 1 de marzo. Así que bueno, vaya desde acá nuestro sencillo y humilde homenaje a Tito Francia. Buenísimo. Por último, quería mencionar que bueno, se acaba de cumplir una nueva fiesta nacional de la vendimia con sus dos repeticiones. Siempre, por lo menos desde el año 2008, que existe la música en vivo en la fiesta, gracias a que nuestra organización y con la solidaridad del sindicato de actores y de algunos bailarines, logramos que dentro de las condiciones y de las bases del llamado concurso para guión y puesta en escena, estuviera la obligatoriedad de llevar música en vivo. Esto nos ha permitido en estos años poder desarrollar un ensamble de música en vivo, como este ensamble, el último, el de esta fiesta, que realmente cumplió con creces, ¿no?, su misión. Como siempre lo vienen haciendo los que integran este ensamble, que todos los años son en su mayoría diferentes músicos y músicas de Mendoza. En esta oportunidad tuvo la dirección de Paito Figueroa, y en la ayudantía, digamos, de la dirección de la orquesta estuvo Patricio Ibire y bueno, ahora se me fue de la memoria, hay una compañera ahí, que por primera vez una mujer tiene la conducción, digamos, o la dirección del ensamble vendimial. Si antes del cierre de la columna me viene a la memoria el nombre, lo vamos a mencionar. Pido disculpas, pero a veces ocurren Más estas vale, por favor, lagunas más mentales. vale, no hay problema. Sí. Así que, pero bueno, sí, lo que queríamos remarcar, que por primera vez una mujer conduce con la batuta el ensamble vendimial, integrado por más de 50 músicos, donde también se incluyen cantantes como Gonzalo Borordo, Belén Lohuet, y Armando Navarro, ¿no? Así que, bueno, simplemente desde acá también hacer llegar nuestra felicitación a los colegas y compañeros, compañeras que participaron de ese ensamble y que nos dejaron muy bien representados en las 3 noches de la Fiesta Nacional de la Vendimia. Alicia No Pouso, tengo. ella es Sí. Alicia Pouso. Exactamente. Ahí Bueno, muchas está. gracias, Leandro. No, por favor, mira. La velocidad de Exactamente, Alicia internet, Pouso. la velocidad de internet nos da Claro, una bueno. mano. Exactamente. Bueno, tenemos algunas herramientas en la actualidad que nos permiten salvar estos baches mentales, digamos. Buenísimo. Bueno, simplemente eso, y si me permitís, Leandro, Sí. quería mencionar una breve agenda musical para este fin de semana, Sí, si por te parece, supuesto, para el por próximo fin supuesto. de semana. Sí. Como dijimos al inicio de la columna, este viernes, 21 a 30 horas, en Casa Olga, dirección por privado, se presentan Celina Juri y Cuarteto Entramadas. invita a esta celebración y Luli a secas. Y el viernes también, el viernes 8 a las 21:30, en encuentro en el patio. Estos son algunos encuentros que se dan en una casa de familia, en un patio, dirección por privado. Se van a presentar nuestra conocida Analía Garcetti y un músico que viene de Córdoba en esta oportunidad. Si bien él es nacido en Buenos Aires, pero hace 8 años que vive en Córdoba, músico, productor musical, también es un colega conductor de programas radiales por allá por Córdoba. Me estoy refiriendo a Nicolás Falcoff, que junto a Analía Garcetti se van a estar presentando allí en Encuentro en el Patio este próximo viernes a las 21:30. Se pueden comunicar con Analía Garcetti y pedir allí la dirección de este encuentro. También el viernes a las 22:30 en Viña Rock Café, Perú y General Paz de Ciudad, se presenta el grupo Enlazador de Mundos. Es un grupo que dedica al rock progresivo su música, y va a estar realizando versiones de distintas agrupaciones internacionales de este género musical, el rock progresivo, también el viernes. Y ya pasando al sábado, 9 de marzo a las 21:30, en Cantina Juglar, allí en Irigoyen 27 de Ciudad, se presentan Mendoza Luna y Lisandro Bertín en una cena show allí en Cantina Juglar. Por último, domingo 10 de marzo a las 19 horas en Espacio 23 Ríos. Esto queda en el acceso sur, pero sobre la lateral este, al 5269, Luján de Es Cuyo, a la altura se de la presenta calle, la. a la altura de la calle Boedo, es. Exactamente, exactamente, Leandro. Se presenta la Sparkling Big Band, así que es una hermosa oportunidad también para ir el domingo a escuchar muy buena música de la Sparkling. Bueno, Leandro, si no hay consultas, nos despedimos escuchando buena música. Bien, no, más que consultas, el agradecimiento por dar buenas noticias, ¿eh? Siempre que haya música, recitales, es algo bien recibido, ¿eh? Así que muy bueno por comentarlo y compartirlo, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes por el espacio de todos los martes. Quiero decirle a la audiencia que seguimos resistiendo el embate del gobierno nacional contra la cultura. Lamentablemente nos enteramos del cierre de Telam, Así es. del INADI, y la verdad que estas cosas no ayudan para nada. Y bueno, por eso también de alguna manera uno trata de ponerle buena onda y traer algunas buenas noticias, aunque cuesta encontrarlas en esta situación que estamos Sí, padeciendo así los y es. las argentinos, ¿no? Sí. Pero habrá que ofrecer resistencia y lucha. Sí, más vale, para eso estamos. Ya estamos acostumbrados, Así casi. es. Bien, vamos a hacer el cierre con música mendocina también, ¿no? Tal cual. Vamos a escuchar justamente a Analía Garcetti, que junto a Nicolás Falcoff van a estar presentándose ahí el viernes a las 21:30 en Encuentro en el Patio. Y escuchamos a Analía en su tema Nanas para Nenas. Muchas gracias, Leandro. Muchas gracias a La Mosquitera. Gracias, Carlos. Hasta el martes que viene. Un abrazo.